internet o en el podcast. Somos U, la radio libre. M, Radio Lliure i no comercial. Radio Lliure i no comercial. Al 91.4 del dial de Barcelona. www.contrabanda.org. En octubre de 2004, el Papa Juan Pablo. Los hombres nobles eluden un esfuerzo realizando otro mucho mayor. Por no arrancar una rosa, construyen un palacio. Por no escuchar un reproche, ejercen la rectitud toda la vida. Por no bajarse del caballo, conquistan todo Asia. Y los martes por la mañana, por no ejercitarse en lo que son, gente noble, se entregan sin más ni más a la música y a la charlatanería barata de palabras desde el limbo. Catalán, de raza negra, orientación sexual indefinida, nacido en alguna ciudad de los Balcanes y que escribe en pastún, busca un país tranquilo, algo así como un limbo acogedor donde nadie le pregunte por qué. Hoy como ayer. Que no está, búscalo donde, donde crea que no está, búscalo donde, donde crea que no está, búscalo donde. no está. Atravesé y un momento poco esperanzador de cara a aquellos que me quieren. Sabía el qué, pero no cuándo ni cómo. A pesar de haber infinidad de modos, sufrí un trastorno el cual había que tripar para así poder satisfacer mi necesidad. Aguanta la vieja, la pobre se mera y yo no paro a reflexionar. Búscalo donde, donde creas que no está. Búscalo donde, donde creas que no está. Búscalo donde, donde creas que no está. Búscalo donde, donde creas que no está. Libre como el virus viento. Sale más de lo que esperan. Dime cuántas noches en vela no fueron, sirvieron más que para dar pena. Ajusticiaba hasta la saciedad, tempestad, nubes y demás. Como por vez primera, toda esta atmósfera alimentó ceguera. No creas que pude con todo, solo mantuve una idea. Soñar, no dejar de mirar más allá, de deleitar mi vista por una estrella. Donde crea que no está. Donde crea que no está. Donde crea que no está. Búscalo. Donde crea que no está. Amigo, la oportunidad la pintan calva. Si pasa por tu lado, agárrale la barba. No se te ocurra, busca donde no haya. La realidad está enfrente, mírale a la cara. Abre bien los ojos, no te me embelece. Cuando menos lo esperes, ahí aparece. Cieguito está de despistarte, hermano. Por los cinco sentidos te quedas embobado. Tómatelo como en una competición. Coge tu brújula y pon la dirección. Pero no te despistes, a veces lo tienes delante de tus mismas narices. Y es que para eso yo conozco solución. En el limbo solo hay poetas menores. Solo tienes que seguirle la pista. Cuando la veas, le echas una sonrisa. En el limbo todos los poetas son raros. Es decir, normales. Donde crea que no está. Búscalo. ¿Dónde? Calima llega de la cabeza. En el limbo, todos los poetas son normales. Es decir, raros. A los poetas del limbo, donde más les gusta escribir es en el agua, en el aire, en la arena y en el corazón de las mujeres hermosas. Día nuevo debajo del sol, son momentos que te exigen tomar una decisión, andar tu propio camino, caminar con el montón o quedarte en un rincón esperando tu destino. No tengo la solución al misterio de tu vida. Mira, escribo esta movida porque me da subidón con un ron o subido en un bidón. En el limbo solo hay poetas olvidados. En el limbo los poetas no están condenados, pero tampoco tienen salvación. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombón y trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden glorias ni laureles, laureles, laureles, solo pasan a papeles, papeles, papeles, experiencias totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse, nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. joven, alcohólico y desdentado, con alguna inclinación a la poesía, sobre todo a la poesía romántica de la segunda generación, se ofrece para correspondencia con poetisa académica y almidonada, preferentemente centroeuropea, para generar una correspondencia inédita de alto montaje erótico que pueda ser utilizada por los futuros investigadores en sus interminables y aburridísimas tesis doctorales. Renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas. Joder, Jorge, todos los poetas épicos son unos canallas. Andan por las calles escribiendo y viendo. Y todos los poetas líricos también son unos canallas. Y siendo ellos poetas a la vez que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no. Y todos los poetas elegíacos también son unos canallas. From Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. El Comité de Polígrafos de Limbo ha dictado unas normas para luchar contra el moderno pragmatismo y la funesta tendencia a perseguir fines útiles. Para luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines útiles, mi primo el mayor propugna el procedimiento de sacarse un buen pelo de la cabeza, hacerle un nudo en el medio y dejarlo caer suavemente por el agujero al lavabo. Si el pelo quedase descansando sobre la rendija que suele haber en esos agujeros, bastará dejar correr un poco de agua para que se pierda de vista. Sin malgastar un instante, hay que iniciar la tarea de recuperación del pelo. La primera operación se reduce a desmontar el sifón del lavabo para ver si el pelo se ha quedado enganchado en alguna de las rugosidades del caño. Si no se lo encuentra, hay que poner al descubierto el tramo de la tubería que va desde el sifón hasta la cañería del desagüe principal. Es seguro que en esta parte aparecerán muchos pelos y habrá que contar con la ayuda del resto de la familia para examinarlos de uno en uno a la búsqueda del nudo. Si no aparece, se planteará el interesante problema de romper la cañería hasta la planta de abajo. Pero eso significará siempre un esfuerzo mayor, pues durante 8 o 10 años habrá que trabajar en algún ministerio, alguna corporación o alguna empresa para reunir el dinero que permita comprar la planta de abajo. Todo ello con la desventaja de que mientras se trabaja durante esos 8 o 10 años no se podrá evitar la penosa sensación de que el pelo quizás ya no esté en la cañería y que solo por una remota casualidad permanezca enganchado en alguna saliente herrumbrada del caño. Llegará el día en que podamos romper los caños de todos los pisos y durante meses viviremos rodeados de palanganas y otros recipientes llenos de pelos mojados, así como de asistentes y mendigos a los que pagaremos generosamente para que busquen, separen, clasifiquen y nos traigan todos los pelos posibles a fin de alcanzar la deseada certidumbre. Si el pelo no aparece, entraremos en una etapa más vaga y complicada, porque el tramo siguiente nos lleva a las cloacas mayores de la ciudad. Vente, bailando mi compás, moviendo esa cintura y hasta que no pueda más. Gitana, vente conmigo, piérdete a mi lado, con esos ojitos verdes que Dios sabe son pecado. Gitana, no de la espalda, que sin ti solo sé sufrir. Cualquier vida sin ti para mí es mal vivir. Aunque desde el talego yo te echo de menos. A salvarme, sácame de aquí, que me han cortado las alas y no puedo salir. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tu mano, solo lo que tú me das. Gitana, no quiero agua. Los verdaderos poetas son de repente, nacen y desnacen en cuatro versos y nada de obras completas. Aunque desde el talego yo te echo de menos. Esto es Palabras desde el Limbo, un golpe de otoño en medio de un día insultantemente primaveral. Si quieres decirnos algo, desde el limbo @gmail.com, desde el limbo @gmail.com. Que tu lengua transporta hasta la mía. Y desde tus arroyos de saliva, mi beso se desliza por tu cuerpo, sorbiendo las bacterias que... Joven poeta secreto, sin ambiciones, sin inspiración, escaso de talento y alérgico a los concursos literarios, busca una musa humilde y de pocas luces con la que poder explorar los misterios de lo ordinario. De tus gotas de sudor.

même toi. Ce soir je dors éveillé, l'esprit dehors, je t'entrevois. Ce soir je dors près de toi, comme à chaque fois, je n'y fais pas. Los poetas son todos unos sinvergüenzas. Componen versos para no estar solos, o para que los quieran, o para que les aplaudan, o para que los admiren. O dicho francamente, componen sus poemas principalmente para ligar. En eso los poetas son como todos, pero pocos son sinceros. Y muy pocos, casi ninguno, se atreve a hacer de eso que sabe, que en el fondo, y no solo en el fondo, es un sinvergüenza, que escribe en el fondo, y no solo en el fondo, para ligar, toda una poética. Poética. Escribir durante la mañana el más hermoso poema de amor y, al mediodía, enviárselo a la mujer amada. Por la tarde, ir al bar de una amiga y recitarle el poema de la mujer amada. Se emociona, como nunca antes la había visto. Visitar más tarde la casa de otra amiga. Recito el poema de la mujer amada. Se emociona y debo regalárselo. Llega la noche. Compartir con los amigos, tertulia, proyectos y alta literatura. Pienso en el poema de la mujer amada. Irnos de putas horas después. Sobra una coma en el poema de la mujer amada. Todo el mundo dice que la gente de color negro tiene un innato talento natural para el deporte, para el cante, para el baile, para todo eso. Que es superlativo y envidiable calibre de sexo. Todo el mundo dice que los chinos cogen al gato y al abuelito. Y los hacen picadillos para meterlo en los rollitos. Ay, canalla, manda cojones con la china milenaria. Todo el mundo dice que duendes de los gitanos y que los metes en los pisos de ralojo y te arrancan tuberías, lavabos, hay un burro en el octavo. Gitanos buenos como en todo, a ver los ailos. Todas las mujeres dicen que todos los hombres son iguales, todo hombre dice. Dice de ese misterio que la mujer insondable, homo etéreo, viti, ni contigo ni sin ti, tiene mi mal el remedio. Y yo que aspiraba a Johnny Weymuller, soy el chiste de los socorristas. Y yo que aspiraba a Maradona, y acabé en la cocaína, le leí. Dice, hay poetas de la calle, hay poesía en movimiento, hay poetas que se van. Todos los poetas sentimentales, todos los poetas ardientes, todos los poetas crepusculares y todos los poetas sonámbulos son, como estáis viendo, unos canallas. Lo mismo que hubo flores, hubo capullo, que quisieron mellar mi sonrisa con sus verdades como puño. Ni por esa los flipas sonrío, me parto el culo. Mi felicidad no es la culpable de tu mal chulo. Si me sueño no te dejan de... Todos los poetas malditos también son unos canallas. Y los poetas sociales, y los poetas antisociales, y los poetas clásicos, y los neoclásicos, y los poetas culturales y los contraculturales, y los poetas experimentales y los poetas callejeros. También los poetas urbanos son unos canallas, y también los poetas bucólicos son unos canallas. Y hasta los poetas inéditos, que nunca publicaron un verso, son, sin lugar a dudas, unos pedazos de canallas. Thank you. cosas menores, secretos y raros, pero lo que no hay son facultades de literatura, ministerios de cultura, congresos de poesía o premios literarios. Sin alaracas, damos hoy la bienvenida al limbo a Auxilio Lacouture, una joven que limpiaba el polvo en las casas de Pedro Garfias y de León Felipe en México DF, que participaba en todas las tertulias literarias y en todos los talleres de escritura a los que iban los jóvenes poetas que nunca llegaron a nada, y que resistió, escondida en el baño de mujeres de la cuarta planta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, delirando y leyendo poesía, durante los meses de la ocupación militar de la universidad tras la matanza de septiembre de 1968. Yo soy la amiga de todos los mexicanos. Podría decir, yo soy la madre de la poesía mexicana, pero mejor no lo digo. Yo conozco a todos los poetas, y todos los poetas me conocen a mí. Así que podría decirlo, podría decir, soy la madre y corre un céfiro de la chingada desde hace siglos, pero mejor no lo digo. Podría decir, por ejemplo, yo conocí a Arturito Velano cuando él tenía 17 años y era un niño tímido que no sabía beber. Lo que sí puedo decir es mi nombre. Me llamo Auxilio Lacouture y soy uruguaya. Aunque cuando los caldos se me suben a la cabeza, los caldos de la extrañeza, digo que soy charrúa, que viene a ser lo mismo, aunque no es lo mismo. Pero lo que importa es que un día llegué a México sin saber muy bien por qué, ni a qué, ni cómo, ni cuándo. Tal vez fue la locura la que me impulsó a viajar. Puede que fuera la locura. Tal vez fue el desamor el que me impulsó a viajar. Tal vez fue un amor excesivo y desbordante. Tal vez fue la locura. Hay que romper. Romper con los dioses, con los antepasados, romper con la lengua propia y con el país propio, romper sin más. Y en compañía de desertores y traidores, sintonizar el 91.4 de la FM, contrabanda, y desde allí encaminarse hasta las puertas del limbo. Stai sempre qua, puntata qua, miezza sta via. Non dorma più, non mangia più, coppa con tria. O i piccioli che vanno a dista gelosia. Tu vuoi morire, tu vuoi soffrire, chi tu fa fa. Corre in braccio a tua mamma. E là, vai. In sede vuoi. Dilla tutta verità. In di it for e passa e spassa sotto a sto barcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci cresce se amano, se ancora così giovane. Tu si guaiono cada mi stancavo, io covallo, covono visti lacrime, a te non mi fa rire, ancora in braccio a tua mamma. En el limbo solo hay poetas secretos. Existir de forma más intermitente, confiesa. Que horas enteras, tardes enteras, se le van sin sentir. Que es cada vez más impaciente con el perezoso fluir del tiempo. Que años atrás se habría dado con un canto en los dientes para colmar sus días de poesías y de meditaciones. Pero que ahora, tras haber pasado todo el ajetreo de los últimos años, se pasa el rato sentado, tamborileando con las uñas en los muebles, a la escucha del tic-tac del reloj, a la espera de que suceda algo a continuación. En fin, que si de joven vivió el tiempo como pez en el agua, respirándolo, bebiéndoselo como sostenido por él, ahora mata el tiempo como sea, mientras que el tiempo, tic-tac, tic-tac, le va matando a él. Beso con bebé, El poeta es un fingidor y finge tan verdaderamente que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente. Es Palabras desde el Limbo con Fernando Gabriel y Jorge Larús en Contrabanda Frecuencia Modulada, Radio Contrabanda. Si queréis alguna cosa, comunicaros con vosotros, poneros en contacto con el Limbo desde el Limbo @gmail.com. Desde el Limbo @gmail.com. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta, con tus 70 años de virgen definitiva, tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Jofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, ya no tenías qué hacer. Y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora en el lugar preciso, y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar. Pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? Ah, jorobada, tía Jofi, me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros, y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos. Pedías para dar desvalida y no tenías el gesto agrio de las solteronas, porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En el medio justo de 2 o 3 ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre. Fácil como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd. Nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía virgen, antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas. Tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste llegaran a tu rostro arrugas antes que besos, tu casta, limpia, sellada, debiste llevar azares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables. Vas a ser olvidada de todos, como los lirios del campo, como las estrellas solitarias. Pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta. Sofía virgen, desposada en un cementerio de provincia con una cruz pequeña sobre tu tierra. Estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo. Tía Chofi, hay que salir, hay que salir. Tú, harta de tanta duda, yo, de preguntarle al viento tú, que dónde conocí a la luna yo. Coño, se ocupó el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Ojalá fuese los ríos que corren y hubiese lavanderas a mi orilla. Ojalá fuese un chopo de la margen del río y tuviera solo el cielo por cima y el agua por debajo. Voy a llegar a casa, me saludan, oye, ¿dónde vas, cabrón? ¿Dónde te has metido? Seguro que no he estado de más, que no he perdido el tiempo, que lo he gastado en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas. Ojalá fuese el burro del molinero y que el molinero me pegase y me quisiera. So good! poeta guatemalteco, alegre y canalla, porque todos los poetas alegres son unos canallas. Poeta guatemalteco, desdentado y canalla, porque todos los poetas tristes son unos canallas y todos los poetas soñadores son unos canallas. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas, muchacha? ¿Para dónde vas? Oye, mujer, ¿para dónde vas? Dime, ¿para dónde vas? ¿Dónde vas? Si vas al baile, baila conmigo. Si vas al carnaval, quiero ir contigo. Si vas a donde quiera, no me quedo atrás, porque quiero amarte más y más. ¿Para dónde vas, muchacha? ¿Para dónde vas? Oye, mujer, ¿para dónde vas? Oye, ¿para dónde vas? ¿Dónde vas? Jorge Larús y Fernando Gabriele, con la colaboración hoy de Roberto Bolaño, Paulo Leminski, Gonzalo Rojas, Jaime Sabines, Juan López Carrillo, Fernando Pessoa y otros poetas olvidados, secretos, menores y muy, muy, muy, muy raros. Y canallas. Poeta de Cornellá, que asegura haber viajado a Montevideo y haber sido novio de Auxilio Lacouture, aunque seguramente miente porque todos los poetas son unos canallas. Un poeta de Cornellá, en otro tiempo prometedor y al que la vida ha dejado sin palabras, busca un lugar en el que pueda estar callado sin llamar la atención. Paso vino, las cuentas siempre le salen. Dice que la vida es corta y alarga los días hasta la madrugada. Dice que no es necesario ni con todo el dinero del mundo se puede comprar. Comprende su rumbo, a ver lo dicen, qué pena de muchachito, que vive solo del aire, trabaja y pantalla, yo, que sin dinero no eres nadie, pero hay cosas en la vida, que el dinero te quita, le. Yo no tengo guita, pero tengo un algo de inspiración, que te canta, te dice cosas bonitas, mi niña, qué guapa que eres. No seguir el rumbo, el contracorriente es mi condición. Te dije adiós, la primera en el oído, la segunda con la mano y la tercera arrepentido. En la vida, que el dinero te quita, le. Yo no tengo vida, pero tengo un algo de inspiración que te canta, te dice cosas bonitas. Tres veces te dije ven, la primera con temor, la segunda desde lejos, la tercera por favor. Veces te dije no. La primera fue de día, la segunda fue de noche, la tercera fue mentira. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar si te hice un mal. Olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos. Y tres veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. No me dejé, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré de perla y de brick. Vienen de un país donde jamás llueve. Yo cruzaré la tierra después de mi muerte y cubriré tu cuerpo de oro y de luz. Yo inventaré un país donde el amor será ley, donde el amor será rey y tú y serás. Si quieres que el amor sea rey, ya lo sabes, todos los martes a las 11 en Canarias y a las 12 en la península. Palabras desde el limbo. Ya lo sabes, palabras desde el limbo, contrabanda 91.4, un golpe de otoño en un día insultantemente primaveral. Y tenemos un mail desde el limbo @gmail.com. Ya lo sabes, si también tú eres un poco canalla o un poco poeta, palabras desde el limbo. Yo te contaré la historia de un gran rey que murió de amor porque no pudo conocerte.